Corrientes, sí, frente a la Unión de Formosa. Y él, con quien vamos a hablar ahora, será protagonista una vez más de etapa de playoff. ¿Quiere saludar a usted al señor Diego Cierciari? Diego Cierciari, buen día. Matías Traversa, Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué hace, Dieguito? Todo bien, acá por comer y nada. Pero qué inoportuno. ¿Qué se come hoy? Y hoy había omelette, jamón y queso, y creo que arroz con pollo toca. Arroz con pollo. ¿Y para tomar? No, agua nomás. Agua nomás. Está muy bien. Hay que hidratarse. ¿Cómo se vive una etapa previa o el día previo a un playoff como el que van a jugar ustedes mañana, que ya es de semifinales? ¿Es igual que el primero? ¿Notan que están más cerca de algún objetivo y los nervios juegan diferentes? ¿Cómo es? Bueno, mirá, la verdad que el primero, por la clasificación en la tabla, por lo que habíamos hecho en la regular, nosotros sentíamos la obligación de tener que ganarlo, ¿no? Después se dio una serie durísima, que ningún partido se dio por más de 2 o 3 puntos, y la verdad que pasamos y dijimos, uy, qué equipo que pasamos, ¿no? Pues fue un equipo, la verdad que impresionante, olímpico, lo que batalló, lo que luchó. Y la verdad que nos hizo transpirar muchísimo. Entonces, una vez que pasamos, es como que ahora estamos un poco más tranquilos y nada, a partir de ahora se viene otra guerra, pero con el respiro que nos dio Formosa, que al eliminar Regata nos da la localía, entonces eso nos da un poco más de tranquilidad, ¿no? Y el respiro, nombraste respiro y tranquilidad, ¿les crees, conociendo al equipo, que les va a permitir otra fluidez en el juego? ¿O va a ser lo mismo desde el punto de vista deportivo? No, yo creo que sí, el respiro al haber pasado una serie que creo que teníamos la obligación de pasarla, por lo que te digo, por lo que habíamos luchado para tener esa localía, ¿no? Nosotros venimos siendo bastante regular acá en casa, y el tener el premio que nos dio Formosa de haberle eliminado a Regate y darle una localía más, siempre es un envión, ¿no? No quiere decir nada, porque Formosa vino acá y se plantó en Regate y ganó los 2 partidos. Claro. Pero a nosotros, si vos me das a elegir entre jugar fuera y jugar en casa, firmo ya jugar en casa, con nuestro público y con nuestra intensidad y nuestra agresividad, y a tratar de incomodar y hacer sentir incómodo a Formosa desde el primer minuto, ¿no? Quiere decir que en esta danza de elecciones también no solamente la localía, sino que preferís jugar contra la Unión de Formosa y no contra Regatas. No, mira, tío, la verdad... ahí va la pregunta, ¿no les hubiese gustado jugar, teniendo en cuenta además el último antecedente, que hicieron un gran partido contra Regatas, no pensaron, no soñaron jugar un playoff de semifinales de región contra Regatas? Sí, por eso te digo, nosotros la última vez que había hablado con Fabián anoche, le dije, ojalá hablemos otra vez de que nosotros habíamos pasado la serie y de que todo iba encaminado a que iba a haber un clásico correntino, que la verdad que se vive de una manera... Es verdad, eso. Muy linda, y para la liga es bueno también, para los partidos televisados, para demostrar que el básquet está vivo, ¿no?, en nuestro país, que hay ciudades que lo viven muchísimo, y para nosotros los jugadores lo que nos toca son los partidos que más te gusten. Claro. Obviamente después al que le toca perder es un garrón, porque la ciudad lo vive, y ahora... Nosotros caminando por la calle te empezás a ver que San Martín asoma la cabeza y todo el mundo te empieza a conocer y te saluda, están contentos. Y eso el jugador lo agradece, ¿no? En los años que te toca que las cosas salen bien. Entonces, elegir la Unión de Formosa, para mí, por la experiencia que tengo de haber elegido rival anteriormente, es una falta de respeto. Bueno, está muy bien que lo plantee de esa manera. Estamos hablando con Diego Cierciari. ¿Es tu mejor temporada desde que volviste a la liga? Y mirá, qué sé yo, la verdad que sí, me siento muy cómodo, creo que tengo un equipazo en las manos y eso ayuda mucho, pero desde que llegué nunca pude pasar esta serie, ¿no? En Comodoro el año que llegué, que estábamos complicados, que íbamos últimos, después nos pusimos ahí, fuimos contra Libertad, que terminó jugando la final, le habíamos robado uno allá y después terminamos perdiendo los 2 en casa. Medio que se fue descompaginando todo. Este año yo creo que llegamos en un buen momento, a pesar de la desaparición, digamos, de James, que era un jugador titular y muy importante en cualquier estructura de cualquier equipo. Pero sí, creo que estoy teniendo un año muy bueno, pero obviamente, como todo base, es en gran parte gracias al equipo que tengo en las manos, ¿no? Estás muy cómodo, se nota por lo que decís, en la ciudad también. Eso tiene mucho que ver, y seguramente tu familia también tiene mucho que ver para el rendimiento del jugador, ¿no? Sí, la verdad que la ciudad es hermosa, se vive muy bien, tiene mucho ocio para hacer, que te permite distraerte un poco cuando no toca jugar. Pero la verdad que en eso no me puedo quejar. Tanto en Sunchale, cuando me tocó, estaba a una hora de mi casa, mi mujer es de ahí, y no me puedo quejar. Y en Comodoro, a pesar de lo que se dice en la liga, yo la pasé bárbaro. Por ahí también, porque recién me volvía de mucho tiempo en Europa y tenía muchas ganas de estar en mi país, pero me trataron de primera. Pero acá se dio un poco todo, que la ciudad es linda, que el equipo tiene una química increíble, un cuerpo técnico muy cercano y una ciudad muy volcada. Sumado a esa, que hicimos una temporada muy buena y que estamos históricamente, como dicen acá, que en la mejor ubicación de la historia de San Martín, todo suma, se formó un combo y la verdad que se agradece porque en la cantidad de años que tengo, son pocos los años que se da todo, ¿no? Y que se disfruta así. ¿Y la serie? ¿Cómo le fue en esta temporada contra la Unión, Diego? La serie, si no me equivoco, 3-1 ganamos nosotros. Pero siempre fueron series marcadas por las lesiones, tanto para ellos como para nosotros, no tanto lesiones, pero sí jugamos el 28 de diciembre ese partido tan polémico de entre fiestas, donde nuestros americanos no volvieron. O sea, jugamos sin americano y fue un partido, la verdad, que parecía un soltero contra casado, tanto ellos como nosotros, mitad de fiesta. Y terminó siendo un partido por uno o por dos puntos para Formosa. Pero estamos hablando de playoffs y estamos hablando de un Formosa que yo creo, con la experiencia que tiene, sabe lo que se juega y lo demostraron contra Regata. Por eso te digo que lo de elegir rival no está bueno. Creo que además de tener un equipo con mucha experiencia y con un líder como el paraguayo que muestra año a año que es Highlander, digamos. Sí, Mirta Legranes. Sí, de la chiquita. Sí. Bueno, va a ser un partido donde ellos proponen jugar a 100 puntos y nosotros proponemos jugar a 70. Así que el que logre imponer sus armas, creo que se va a quedar con la serie, ¿no? Y allí habrá, entre la combinación y todo lo que puede generar el juego en pareja, el juego de pick and roll de Martínez y Martina, ¿habrá algún trabajo en especial? ¿Creen que tal vez es uno de los puntos neurálgicos en la ofensiva del equipo de Dempsey? Sí, obviamente nosotros sabemos el control de juego que tiene Paraguay y lo que genera para sus compañeros, no solo para Martina, sino para el resto. No, es muy difícil dejar esa situación en un 2-2, tenés que soltar de algún lado y él en eso es donde se siente más cómodo. Así que bueno, yo siempre digo que hay que pensar en ellos y prepararnos, pero tenemos que preocuparlos a ellos también y atacar a los puntos débiles de Formosa, ¿no? Que tanto el Paraguay como Martínez tienen que jugar muchos minutos y nosotros, nuestra casa, le tenemos que hacer sentir la intensidad desde el minuto cero, que fue lo que nos caracterizó todo el año en provocar muchas pérdidas y en poder correr y en ser verticales, que la verdad nos dio muchos resultados, ¿no? Diego, te mandamos un saludo enorme, nos pone contento escucharte bien, bueno, y seguramente estaremos también pegando una vuelta por allá. Que tengan mucha suerte en esta serie, que arranca mañana miércoles. Primer punto de la serie en Corrientes, en el estadio de San Martín, el equipo Glazer de la temporada frente a la Unión de Formosa. Un abrazo enorme, saludo para la familia. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, por cábala, ojalá nos volvamos a ver la próxima serie. Bueno, lo hicimos la otra vez y salió todo. Todo bien. Todo bien. Igual, viste, mucho no tenemos que ver nosotros. Hay que meterle el arito. Sí. Hay que marcar a Martín. Por la duda, viste, por la duda. Abrazo, bueno, enorme. Hasta luego. Chao, Diego. Bueno, Diego Ciorciari. Sí, sí, sí. Gran temporada, Diego, también. Sí, está...